Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Mi nombre es Elena Galinari, estoy junto a Matías Darrumi Halchuk y Fede Fumiato. Con la intención de introducir a la audiencia en esta historia de la Red Nacional por la Identidad, tenemos hoy a un invitado especial, el Tano Santucho. Gracias, Tano, por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tano, querido, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mati. Hola, Lenita, hola. Hola, Tano, ¿cómo estás? Bien, bien, re bien. Y ahora que los escucho, estoy más contento. Bueno, Tano, nos gustaría que nos cuentes a partir de qué situación y desde cuándo te involucraste en la búsqueda de tu hermano o hermana. Bueno, sí, yo empecé, o sea, desde muy chiquito, sé que tenía un hermano o una hermana, pero bueno, como estaba en el exterior, viste, no era mucho lo que podía aportar, pero ni bien llegué a la Argentina en el año 92 para quedarme, digamos. Me acerqué a la institución y ahí empecé a poder aportar desde donde podía, ¿no? Me acuerdo que hicimos algunas muestras sobre el exilio y también viste algunas charlas, ¿no? Ese era el momento de las primeras exposiciones, no la primera vez que uno se exponía un poco así en público, pero bueno, allá por el año 92 más o menos. O sea, que vos, ¿qué edad tenías cuando llegaste a la Argentina y te empezaste a involucrar con esa búsqueda ahí por ese año? Y bueno, no, yo la primera vez que volví a la Argentina tenía 10 años, pero cuando volví definitivo para quedarme tenía 17, que fue el momento que ya, después de haber elaborado, ¿no?, todo lo que representaba, ¿no?, el tener un hermano, una hermana que no conocía, saber que mi abuela lo estaba buscando, saber que las abuelas estaban encontrando, ¿no?, todo eso un poco, bueno, un poco bastante incluso también, ¿no?, para regresar y volver acá, a la Argentina y seguir la búsqueda. Tano, vos actualmente participás activamente en la institución Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Nos contarías un poco cuál es tu actividad ahí, tu experiencia? Bueno, sí, no, está bien. Es que es un poco, viste, Abuelas tiene muchos equipos y bueno, yo como... entré como en la comisión directiva, así como familiar, y empecé a poder aportar donde podía en cada tema, ¿no? Así que, por un lado, estoy representando a Abuelas en la mesa de organismo, que para mí es un orgullo muy grande, porque, bueno, en esa mesa es donde están las madres, los hijos, los familiares, los organismos históricos de acá de Capital y de la Argentina, y bueno, entonces me siento con una gran responsabilidad, porque, bueno, siempre se construyeron toda esta política, ¿no?, de memoria, verdad y justicia en conjunto, y hay casos muy complicados, ¿no?, que tenemos, ¿viste? A mí me preocupa mucho la situación del sur, ¿viste?, la situación de los pueblos originarios y la renovación de la ley, y así como la situación de los presos políticos, que realmente es una cosa increíble, ¿no?, lo que todavía estamos pasando, caso de Milagro Sales, como realmente no hay justicia, no hay una situación de justicia en estos casos, así que bueno. Estás escuchando Huella y Memoria. El micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba. En tu radio comunitaria. La verdad que es un placer escuchar la claridad que tenés para transmitir tu experiencia, Tano. Tengo una gran admiración por todo el trabajo que realizás realmente. Prácticamente 30 años acompañando todas las luchas, o sea, más allá de la institución, particularmente de Abuelas de Plaza de Mayo, como decís, de más joven junto a hijos y ahora estando ahí con la articulación en la mesa de los organismos, realmente también hay una gran expectativa y una ansiedad por dejar de ser el último nieto restituido y que podamos abrazar el 131 de una vez. Y bueno, y relacionado a esto, te quería preguntar si tenés alguna relación con el nodo de la Red por la Identidad en Italia, dado que justamente algunos de los últimos casos se han dado con hermanos o hermanas que estaban residiendo en el exterior, y bueno, que nos contaras alguna experiencia que te viniera a la memoria. Sí, bueno, realmente ahora los nodos están trabajando muy bien. Yo tuve la suerte, la posibilidad también de poder hablar, encontrarnos, porque bueno, hace poco, ¿no? Este año se hizo la campaña con las cancillerías para también llevar, digamos, la búsqueda en todos los consulados, digamos, que estén en el mundo, ¿no? Donde haya un consulado argentino que estén listos para informar y para poder recibir la muestra de sangre de los argentinos que sabemos que están viviendo en Europa, probablemente algunos de nuestros hermanos, así que bueno, una necesidad. Y justo en el marco de esa campaña pude hablar con Jorge Turburu, ¿no? El referente de la Red en Italia, que realmente estaba haciendo una muy buena discusión, ¿no? De la campaña y tratando también de conseguir, yo lo vi dando, o sea, acompañando siempre, porque ya, además, digamos, de lo que sería la búsqueda de los y la muestra para el ADN de los nietos o nietas que tengan dudas, también estamos juntando las muestras para poder identificar la campaña del EAF, ¿no? del tipo argentino de antropología forense. Sí, como decís, digamos, es fundamental también, ¿no? Esta articulación, digamos, tanto a nivel federal como por la red y los nodos que hay en el exterior, es como, digamos, siempre quedan espacios, ¿no? Que tenemos que llegar, pero bueno, tratamos de cubrir el mayor territorio posible, así que es fundamental estar ahí y el trabajo que hacen, ¿no? Realmente. Tano, por último te queríamos preguntar, o nos gustaría que nos digas, ¿qué mensaje le dirías a quien tiene dudas sobre su identidad y no se anima a dar el paso? Y bueno, yo realmente le diría que el momento es ahora, que realmente hay una siempre cuando uno tiene algún tipo de duda existencial, lo mejor es poder enfrentarla para poder después sentirse mejor y el futuro es lo que nos va a mejorar, ¿no? Lo peor ya pasó, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y realmente cuando uno puede enfrentar a su duda, empieza un camino que lo va a llevar a la liberación, ¿no? A estar mejor y realmente poder disfrutar de los afectos más libremente. Yo realmente espero, añoro, ¿no? Ese momento que todos los que tengan dudas puedan acercarse para así, bueno, finalmente poder reencontrarnos con lo que estamos buscando y realmente poder reparar, ¿no? Todo este tiempo que de alguna manera uno está ansiando poder compartir con otra persona y no lo puede hacer. Pero por eso, simplemente acérquense y también piensen en sus hijos, que por ahí merecen tener el conocer su verdadera historia también. Y realmente creo que desde el lugar del afecto y del buscar el bien, nos podemos poder encontrar y bueno, este es mi mensaje. Sí, Tano, fuiste muy claro, me hiciste acordar a las palabras de nuestra querida abuela Sonia cuando dice que la identidad es la libertad, en eso de que es liberadora. A mí me llevó un tiempo poder ir incorporando también entender cómo se relaciona, ¿no? la verdad con la libertad, y me parece que lo expresaste muy, muy claramente. Te queremos agradecer muchísimo por habernos dado la posibilidad de compartir toda tu vasta experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, y además está decir que es nuestro deseo que podamos encontrar a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan. Te mandamos un abrazo grande, fraternal, y quedamos en contacto hasta la próxima, en cualquier momento.